ya va a sonar. Que bailen los cumbieros, tomamos vino patero y cerveza por demás. Un traguito por aquí, un traguito por allá, levantando bien la cara los cumbieros, ¿dónde están? Baile no me voy. Sirva cantinero una jarra y otra más, a que se mame la negra. Y...